llegada, la corte le recibe con honor. La princesa le clava los ojos en el alma, si a él no le asusta el amor. Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de La Tertulia Tabernera, hoy sábado 23 de octubre del presente año 2021, como siempre desde los estudios de Revio Rock en Vicálvaro. Como siempre nos encontramos, Sara La Guerrera y Ciar de Unir a los micros, mientras que Abid Fabato a los controles y José María Donaire en las redes sociales. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, canal de iVoox y canal Chip.org, o llamarnos en total directo al teléfono 91 530 32 21. Vamos a empezar hoy con Isabel Marco, que saca su tercer disco en solitario, Sin Domesticar. Vamos a escuchar el primer tema. También os recordamos que podéis conectar con nosotros a través de Facebook, Instagram o nuestra web tertuliatabernera, así como nuestro correo tertuliatabernera@gmail.com. Thank you. reloj. Hoy tenemos con nosotros a Drogeri, con los que estaremos hablando en breves, pero antes ponemos un tema suyo para que vosotros les conozcáis. Escuchamos el primer tema, Soy un clon, de su último disco, Caerpunk. Caerpunk. Caerpunk. Joder, es que está bien escrito. Buenos días, chicos. Muy buenos días. Buenos días. Lo primero de todo, presentaros y deciros qué hacéis cada uno en la banda. Acá, okay. Yo soy Juanjo y toco la guitarra. Yo soy Javi, yo soy el vocalista. Y yo, Emilio, soy el bajista. Bueno, pues para conoceros un poco más, contarnos cómo nació la banda, un poco un resumen de la historia hasta el momento en el que os encontréis ahora. Sí, pues la banda comienza, se empieza medio a gestar y a pensar a principio, mediados del 2019, y soy yo junto al batería, que no ha podido asistir hoy, y nada, empezamos a crear unos temillas, a darles un poco de forma, y viendo que podía funcionar el trabajo, pues ya empezamos a fichar a Javi, a Juanjo, y ya terminar de pulir los temas y darle forma a la criatura. Y fue eso, pues para finales del 2019 ya estaba formada la banda por completo, y vimos que se podía sacar el trabajo, y así lo hicimos, más o menos. Sí, ya en diciembre tuvimos el primer bolo ahí en Albacete, en enero dimos el segundo, y luego ya vino la pandemia. Nos dio tiempo a grabar el EP que habéis, que tenéis por ahí, Caerpunk, y nada, pues desde entonces hemos estado sacando cosillas en formato single, hemos estado haciendo algún videoclip, y por ahora nada, ahora recién tenemos grabado un split, que lo grabamos con unos compañeros de Albacete que se llaman Record Mundial. Pero de momento lo presentaremos, pues imagino que ya para primeros de noviembre, mediados de noviembre, y de momento pues por ahí vamos. ¿Y este era vuestro primer grupo para todos? ¿O veníais ya de algún otro banda o algo? Sí, veníamos de cada uno de bandas diferentes y estilos medio parecidos y también diferentes. Yo venía de una banda llamada Surface, que medio se movía a principios del 2000, bueno, 2005, 2009, por ahí. Y nada, Javi. Yo venía de una banda que se llamaba Stain, que hacíamos punk rock también, y Juanjo. Yo vengo de una banda que se llama La Pantera Rusa, que seguimos en activo haciendo nuestras cosillas. Al hilo de lo que habéis dicho antes, de que claro, vino la pandemia, grabasteis el EP en marzo del 2020, que fue justo cuando vino la pandemia. ¿Cómo pudisteis grabarlo y cómo os ha afectado el haber grabado y no haberlo podido, bueno, haberlo sacado por YouTube? En vez de a lo mejor haberlo presentado pues físicamente. Sí, en directo y demás. Sí, Sí, de hecho, a ver, nosotros lo que fue, siempre lo contamos porque además es curiosísimo, porque terminamos de grabar el disco en el viernes, justo anterior al lunes, que nos encerraron ya los dos meses en casa de cuarentena. Entonces, claro, se quedó ahí un poquillo el trabajo pendiente, nos dio tiempo a grabarlo por suerte, pero claro, el trabajo se quedó ahí, digamos, un poquito en el aire. Lo tuvimos que presentar pues a través de plataformas como YouTube, lo subimos a Spotify, Bandcamp, SoundCloud, pero sí que es verdad que como tal, en directo, prácticamente lo estamos presentando ahora, después de prácticamente un año, porque realmente no nos ha dado tiempo a poder tocarlo en directo, y ahora es cuando estamos realmente pudiendo disfrutar o hacer disfrutar a la gente pues con las canciones que tiene el EP. ¿Entonces en ese momento no tenéis previsto sacar nada o sí? Sí, la semana pasada terminamos el split con la banda esta, que lo sacaremos también en formato físico, no sabemos exactamente en qué formato, y en redes y lo que es en digital. Y más adelante sí que trabajaremos ya con el EP, haciendo singles nuestros y demás, ya para el año que viene, vamos, cara al año que viene. Habéis dicho que estáis presentando ahora el disco, de hecho hoy tocáis en la Salistería de Madrid. ¿Cómo, en plan, tenéis ganas de tocar? Con muchas, estamos deseando. nos han tenido un barbecho, como decimos ahí, nos han tenido ahí todo este tiempo de atrás, y sí que es verdad que hemos empezado ya un poquito a mover el tema del concierto. Dimos uno en septiembre ahí en Albacete, hemos dado en un par de pueblos de Albacete cosillas, bueno, uno se cayó, pero bueno, ahora con el tema de la pandemia pues es lo que pasa. Pero sí que es verdad que es la primera vez que salimos de Albacete para presentar el disco, y es pues hoy fecha importante para nosotros aquí en la Salisteria. Y nada, además compartimos cartel con un par de bandas que son muy interesantes, que son White Gorrino, que ellos hacen stoner, y Red Hawk, que ellos hacen hard rock, o sea que hoy velada interesantísima. ¿Y aparte del de hoy tenéis más conciertos para el futuro? Sí, a palabra ahora mismo tenemos varias fechas para noviembre y diciembre, pero tenemos que cerrar bien condiciones y el día exactamente, pero sí, tenemos ya varias cosillas vistas. Bueno, en principio movernos por zona de Levante y tal es la idea, zona Alicante, Valencia, Murcia, y pues algo que salga por la provincia de Albacete, que tampoco lo hemos podido estrenar mucho, así que ya son más o menos las fechas que hay pendientes, pero bueno, están en el aire, aún no están cerradas. Si os parece, escuchamos otro tema más y ahora seguimos hablando. Claro. Genial. ¿Tenéis alguna petición especial de alguno o...? El que más rápido ve. Pues DJ, ponnos... Zombie igual es un buen tema. La verdad es que el zombie, además, a Emilio le mola... Así se anima. Estoy aún... Estás retórico. La emisora de los zombies. ¡Gracias! Pues hablando sobre el disco, yo os quería preguntar de dónde viene el nombre del disco, bueno, y que nos contéis un poco de lo de conejo y todo. Pues nada, drolery es una palabra que viene del medievo, que significa grotesco, humoresco, así. Y viene de lo. Y el conejo, luego, viene de eso, de que los manuscritos, pues hacían referencia, o hacían unos dibujitos de unos conejos pegándole una paliza a los nobles, a los cazadores, con trompetas en el culo, cosas así, de pues cosas grotescas, y de ahí viene un poco el nombre y el logotipo del conejo así siniestro, un poco malvado. Le queríamos dar el toque ese, y también un guiño a Motorhead, que por eso hay un poco ahí con las cadenas y demás. Y no sé si contamos. Y lo de Carvanos viene pues, por la cueva de Carvanos de los Monty Python, la peli de los caballeros de la mesa cuadrada. La cuadrada. La redonda, la buena. La redonda, la buena. La cuadrada, la cuadrada. Y eso, y como había un conejo ahí y tal, que era una bestia parda, dijimos, hostia, pues esto nos pegaría. Y ahí se ha quedado. Bueno, hablarnos también. No sé si vas a decir algo más. ¿No? Que hablarnos un poco también de las colaboraciones del disco, porque hay varias. ¿Cómo fue todo esto? Javi, arráncate. Pues grandes amigos nuestros de allí de Albacete, pues gente de Interceptores, gente de Niftis, gente de Tasotis, 2000 maníacos. La verdad es que colaboró gente bastante interesante allí, de grupos que son ya asentados ahí en Albacete. La verdad es que nosotros, pues eso, nada más que palabras de agradecimiento de que puedan prestar su voz al disco, sobre todo. Que hayan tenido el ratico y las ganas de venir a colaborar con nosotros. Y la verdad es que son colaboraciones en canciones que la voz gana muchísimo, y al final los coros y todo eso que metieron pues le dan una potencia a ciertas canciones que de otra manera, nosotros siendo cuatro, no hubiéramos podido conseguir. Y la verdad es que pues eso, estamos súper contentos de haber podido contar con ellos. Habéis sacado un par de videoclips, así que contarnos un poco sobre cómo fue la grabación y, bueno, un poco sobre ello y por qué esos temas, porque sí, sí. Era. No, pues por ejemplo, el primer vídeo que grabamos fue el directo desde la cueva, que básicamente, pues como no podíamos hacer una puesta en escena por el tema de la pandemia, pues queríamos grabarnos como si estuviéramos tocando en directo. Y de hecho, pues en el directo desde la cueva se presentan los 5 temas del EP. Y aparte, pues tocamos un par de temas extra que son un par de versiones que tenemos. Y luego el otro videoclip, que fue el que presentamos en enero de este año, que es el de Vino de Lejos, que además pues es la canción más fiestera, más ramonera de lo que es el EP. Y nada, pues hicimos un videoclip un poquito ahí tirando a lo gris, pero gris cutre, como si no supiéramos bailar, como si éramos unos rockeros fracasados. Y la verdad es que nos echamos unas risas buenas. El gran Nelson Tocinarro, que era el que estaba al mando de lo que era el videoclip, pues la verdad es que se ocurrió un montón y quedó un vídeo bastante, bastante gracioso. Pero este videoclip, o sea, este directo, como has dicho, ¿lo grabasteis cada uno desde vuestra casa? No, el directo fue grabado allí en los mismos estudios donde grabamos nosotros el EP, en Baboon Records, y nada, pues allí fue donde nos prestó la sala, nos prestó el espacio para poder allí pues desarrollar una especie de falso directo, por así decirlo. ¿Y qué versiones hacéis? ¿Cuáles son algunas de ellas? No, las que has mencionado, lo de Ikea y Frank, lo que pasa es que hemos adaptado unas canciones de Motorhead y le hemos puesto letra a nosotros. Ha sido una adaptación, entonces es como una cover. Uh-huh. Pero aparte también tenéis el videoclip de Vino de Lejos, ¿no? Sí, lo que ha comentado Javi. Ese es el que salimos bailando de lujo. Sí. Bueno, y también hablarnos sobre el final del disco, que lo habéis comentado antes, pero no en directo. ¿De qué trata? ¿Qué queríais transmitir con eso? Pues nada, eso vosotros. Lo borracho que somos. Nada, pues el final del disco, a ver, sí que es verdad que tiene varias referencias a los Simpsons, tiene un par de cortes de audio que son frases de los Simpsons, y luego al final, lo que es el tema del final como tal del disco, hay como 10 segundos de silencio. Y luego salimos como si estuviéramos borrachos, precisamente con toda la gente que colaboró en el disco. Como si estuviéramos ahí bailando. Estábamos ahí borrachos perdidos. Sí, pero que buscábamos ese toque de humor absurdo que buscamos y demás, que no, tampoco es más. Absurdo, eso. Somos absurdos. Y a la hora de componer, ¿cómo, ¿Cómo lo hacéis? ¿Componéis en grupo o por separado? Sí, llevamos ideas, cada uno de casa un poquito, y entre todos se da forma y color. Sí, entre todos más o menos se sacan los temas. Sí, al final cada uno viene con ideas preconcebidas de casa. Hay algunos, por el tiempo que tenemos con el trabajo, pues hay días que podemos poner, cogernos un ratico la guitarra o cogernos un ratico con un ordenador, probar voces. Y luego llegamos al local y entonces ya es cuando entre los cuatro ya pues le damos un poquito de forma a la masa. Y ya pues a partir de ahí es como salen las canciones. Pero sí que es verdad que en el tema de composición pues trabajamos un poquito los cuatro. No hay nadie que lleve mucha más carga. Y es verdad que alguien quizás más prolífico en cuanto a ideas, pero sí que es verdad que la composición al final la hacemos entre los cuatro. Y en las letras de las canciones, ¿en qué os soléis inspirar? ¿Qué queréis plasmar con vuestras letras? Queremos plasmar que somos muy tontos. Si es que en verdad, si te pones a ver, mirar las letras, no es que queramos decir. Porque estuvimos pensando y decimos, macho, ¿de qué hablamos? Tal. Es que esto de la crítica social lo hacía todo el mundo. Nosotros queremos tocar para pasárnoslo bien, porque es una vía de escape también para nosotros, llegar al local, juntarnos los cuatro y tocar. Y si ya pues te vas a cabrear porque hablas en esta canción de lo mal que lo están pasando en tal sitio, pues no mola, ¿no? Entonces nos hemos llevado más un poco a nuestro rollo, al tema del humor absurdo que hemos comentado antes. Y pues hablamos de las cosas que nos gustan, las pelis de monstruos de serie W, todas las tonterías que se nos ocurran. Coño, la de Rotan Irama Statsila, la de los Simpsons al final. Esa que se nos ocurrió en una tarde, ¿no? Que estábamos hablando por WhatsApp, macho, que tal, no sé qué, podemos hacer una canción de esto. De hecho, la temática común de lo que son las canciones, normalmente son, hablamos de monstruos, de las típicas temáticas de serie B, de serie Z, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el último corte del EP, la de Rodan Irama Tatsila, esa es una referencia al programa de los Simpsons, que es, digamos, publicidad subliminal para que se alisten en la Marina. Lo que pasa es que nosotros vamos un poquito más allá, porque de hecho si le das la vuelta al nombre pone alístate a marinador. Porque claro, nosotros la historia que contamos es la de una persona que deja a su cuñado a cargo de alistarle a la marina porque llega a la cuarentena de edad, no sabe qué hacer con su vida y dice, me quiero alistar en la marina. Deja al cuñado encargado y el problema del cuñado es que se hace la picha un lío y lo alista pero a marinador. Entonces pues al final se tiene que ir de vacaciones y pasárselo bien. Vaya por Dios. Bueno, pues si os parece vamos a escuchar ese tema, ¿no? Porque no paramos a hablar él. Y ahora seguimos hablando. Okay. Muy bien. Escuchamos el último tema del disco. Vamos. Si no me equivoco, en diciembre del año pasado publicasteis Bastard Santa con colaboración de Dreamer Strings. Contarnos un poco sobre ello. Mírale. Yo sé que vas a hablar. Por eso. No, sí, fue un single navideño que quisimos sacar, que aparte se nos ocurrió así de bote pronto. Y vamos, en una semana tuvimos muchas ideas, pero a falta de una semana para grabarlo, le dimos una vuelta entera al tema y salió Bastard Santa, el single navideño que quisimos presentar, con la colaboración de Carlos. No sé pronunciar eso tampoco. Vamos al gran Carlos, que se dedica a hacer pues eso. Él hace sus cortes de sonido, le tira un poquito la electrónica, él hace sus composiciones propias. Tiene un canal de Spotify también y tiene un perfil de Spotify, mejor dicho. Y pues él se dedica a hacer composiciones propias. Él además es multi-instrumentista, sí, y toca todos los instrumentos. Por lo tanto, las composiciones que hace las hace completamente él. Y queríamos, dentro de que, bueno, no sé si a vosotros os pasa, que nosotros, por ejemplo, yo escucho un villancico y me empieza a picar el cuerpo si lo escucho fuera de Navidad. Ya en Navidad me pica el cuerpo, pero es que después luego me salen hasta ronchas. Entonces el tema de que le queríamos dar un toque navideño a la canción, pero sin que sonara un villancico, pues él tuvo el acierto de meter unos cascabeles en la canción que le daban un toque navideño en este sentido, pero sí que es verdad que lo justo y necesario para poder escucharlo a lo largo del año sin que te empiecen a salir manchas en la piel. Bueno, ¿y qué le podéis decir a nuestros oyentes para que compren vuestro disco? O sea, venderlo un poco. Eso ya os toca a vosotros. No, bueno, aquí dale. ¿Qué podemos decir? Pues apadrina un punky. Que tenemos que comer, no seáis mala gente. No, no sé, es que si lo podemos decir, que nos escuchen en YouTube o en Spotify. Y que si realmente les gustamos, pues que compren un disco, una camiseta y vale, no, y nos haría el favorazo. La edición, bueno, el CD no está por aquí, creo. No. La edición, además, que hicimos, bueno, para la gente que está viendo por ahí por la cámara, dentro de lo que es la fundita de cartón hay como una especie de... como una especie de papelito por ahí. Ah, mira, ahí tienes un lente. Dentro de lo que es la fundita de cartón, queríamos hacer una edición un poquito especial porque el dinero para vinilo no nos alcanzaba. Entonces dijimos, vamos a hacer pues una especie de vinilo en chiquitín, y lo que es el CD, pues es, no sé si se va a apreciar, quizá en esta cámara, ahí, no sé si se ve un poquito, lleva como unos surcos de como si fuera un vinilo, ¿vale? Y luego aparte por dentro pues metimos su libretico, con las canciones, con foticos nuestras, pues eso, o sea que es una edición muy muy chuli, además lo tenemos por 5 pavos nada más. Y nada, pues el que quiera tener un vinilo chiquitico de la Trollery, hasta que tengamos dinero para hacer los buenos, pues ni tan mal. Que además, pues bueno, son canciones que para echarte una risa está muy bien. Lo único, pues eso, que todo el mundo nos lo dice, que se queda con ganas de más. Ya no sé si eso es bueno o malo, pero bueno, en principio queremos contar con que es algo bueno, que se queda con ganas de más la gente, porque o nos hemos quedado cortos o algo ha pasado por ahí. ¿Y dónde pueden comprar el disco? ¿Dónde pueden contactar con vosotros? Pues está en plataformas digitales, en Bandcamp, si no recuerdo mal. Además está en descarga gratuita, pero bueno, si la gente quiere colaborar, pues puede aportar la cantidad que considere necesaria. Y en breve pues estaremos también poniendo una tienda online para que la gente pueda comprar el disco, enviárselo por paquetería. Entonces, pues de momento de forma digital lo pueden colaborar con nosotros, pero bueno, luego ya lo que es la edición física, pues estamos en proceso de poder ponerlo a la venta. Habéis dicho que estáis en YouTube, pero también supongo que tenéis Instagram o algo así, donde pueden seguir o... Sí, de hecho, a ver, nosotros en casi todas las redes sociales aparecemos como una arroba drolleryband. Entonces, pues por ahí, por prácticamente todas las redes sociales nos pueden seguir, pero bueno, sobre todo donde más activos estamos es en Facebook y en Instagram. Bueno, también tenemos una pregunta que siempre hacemos a todos nuestros grupos que vienen. Invitados, que me quedaba así un poco. Que es que si pudierais hacer un festival vosotros, ¿a qué grupos invitaríais? ¿Vale? Hay 5 y obviamente uno sería vosotros, así que vosotros 4, ¿cuáles serían? Tienen que ser nacionales, ¿vale? Ojete Calor. De cabeza de cartel. Ojete Los Primeros. No, fuera de coña. A ver, a nivel nacional, pues yo por mi parte quizá me traería los Ratzinger, que es un grupo también así de punk and roll muy zurrero, que salvando las distancias pues también tienen esa tralla que buscamos nosotros, ese sonido ahí con tintes de Motorhead. O sea que yo, por mi parte, yo diría Ratzinger. Yo estoy entre Marea, más que nada porque he crecido escuchándolos y la verdad es que compartir escenario con ellos sería, vamos, sería un sueño. Y estoy entre ellos y los Mojinos, porque también me encantaría echar unas cervezas con el Sevilla y decirle, tío, eres un grande y... Y si encima tengo la oportunidad de tocar con él, pues ni tan mal. Pues yo no lo sé, ya. Hombre, a nivel ya tirando para, barriendo para casa, pues con Los Ángeles o... Hostia. Gente así de casa, de Albacete... Pues eso, Los Ángeles. Bueno, pues han salido cuatro perfectos, ¿no? No, dos, uno y uno, cuatro, y el suyo cinco. Así que es que otros grupos empiezan aquí a decir 17 y acaban discutiendo. Bueno, pues vamos a escuchar otro tema, si queréis, y ahora seguimos hablando, escuchamos el segundo que no ha sonado, Hombre Lobo, y ahora seguimos. Estabais diciendo que ayer dijiste chistes y no los quería repetir aquí, así que vamos a contar un chiste o por un chiste o que conté. Bueno, pues no, bailar, que era, pues lo cuento otra vez, es un chiste muy tonto que me contaron hace ya mucho tiempo y como soy imbécil pues me hace muchísima gracia. Que va un soldado a hablar con su superior, ahí en la mili, y le dice mi cabo, no cabo en el tanque, y dice soldado, se dice qué, pues mi quepo, no cabo en el tanque. Y ya está, y ya está. Y ahora cuando me echan de aquí, no, no, ya no volvemos más. Pues sí. Pues nada. Ese era el chiste, ¿no? Sí. Sentimos ser así. Bueno, pues después de todos los conciertos y todo, seguro que tenéis alguna anécdota, así que si queréis compartir alguna con nosotros. Voy a tirar. Tú que eres la caja de anécdotas. La anécdota. Tú eres el que ha rodado más que todos. Ya, pues, hoy estoy. No me acuerdo de nada, ¿cómo me llamo? ¿Dónde estoy? Me toco. No, pues anécdotas. Pues yo qué sé. El tema de. Si es que no sé qué contar ahora mismo. La anécdota. Estoy vacío. Yo qué sé. Alguna historia que nos. Es que a nosotros, como realmente el recorrido que tenemos como banda. Ya muy... Es cortito, no nos ha dado tiempo con el tema de la pandemia. Pues como banda, como tal, no tenemos tampoco una cantidad de notas, de anécdotas. Ya es que cuentes alguna de antes, de alguna historia de estas que... El tío con sus reinas ha tenido que liarla un montón por ahí. Sí, pero bueno. Pero bueno. Eso se quedó, ya está el pasado. Eso lo guardo con mi libro de memorias. No, anoche, pues anoche al final lo liamos ahí con la gente de... Con la gente de San Nicolás allí, estuvimos, la verdad de cinco que... minutos y... Y nos vamos. Y nos vamos. Pero no fueron 5 minutos, no, estuvimos ahí hasta las 2 y pico de la mañana. Fueron más 5 horas, ¿no? Sí, no, además, nosotros que hemos decidido aparcar el coche en un parking y movernos por Madrid, nosotros de Albacete, a movernos por Madrid. Llevamos pues, ya 30 kilómetros andados por Madrid, que yo no he andado tanto en mi vida. Ayer tuvimos que coger cercanías para allá, luego a la vuelta ya no sabíamos cómo volver, al final tuvimos que tirar de un Uber, qué tal y qué cual. Pero claro, nosotros de Albacete, que allí nos hablamos a voces y allí vamos andando a todos lados, nos sueltan por Madrid y se nos nota, se nos nota que no. Se nota que somos de Albacete. Daniel Ward dice que si apretasteis. Una meajeta, así estoy yo que no. Puedo derrapar un poco, pero sin salir. En el mil iba metedor ayer, Pero sí, estuvo bien. La verdad es que echamos un ratito allí, la gente de Leganés. Sí, muy maja. Cogió súper bien, aparte tiene allí un tinglado montado bastante, bastante interesante, como el que tenéis vosotros aquí. Aquí está flipante. La verdad es que nosotros nos quedamos flipando porque hay un Albacete, son cuatro cabras y cuatro paletos pegando voces. Y llegamos aquí y vemos aquí y nos lleváis años de ventaja. Que Albacete es muy grande, hombre. Bueno, sí, grande sí, pero la ciudad es pequeñica. Bueno, pues hay algo que no nos hayamos. Toma. Es que me están echando aquí la bronca por decir bueno. Bueno, que si hay algo que nos hayamos preguntado, bueno. que queráis decir, pues este es vuestro momento. Gracias. ¿Sabes más chistes, guajo? No. No, que pues nada, agradeceros el abrirnos vuestras puertas aquí. La verdad es que es un placer. Tratáis a la gente muy bien, por lo que aconsejo a bandas como nosotros que se pongan en contacto con vosotras y vosotros y que puedan pasar un rato hablando con vosotros, porque lo hacéis muy bien, la verdad, y tratáis muy bien a la gente y nos dais un sitio más donde poder mostrar nuestro trabajo. Muchas gracias. Siempre lo decimos, la verdad es que nosotros súper agradecidos como banda emergente a que nos deis estas oportunidades. Entonces, pues desde aquí, pues invitar a la gente que esté pendiente también de nuestras redes sociales, porque en breve presentaremos el explico a los compañeros de Record Mundial que están por ahí por el chat poniendo cosillas, que ya los he visto. Y de verdad que muchísimas gracias, que enhorabuena por lo que tenéis aquí montado, todo el programa, todo lo que es el recinto de Red Rock y nada, que de verdad que muchísimas gracias, que estamos aquí mejor que en brazos. Pues escuchamos el último corte del disco que nos queda por oír. Gracias. Sí, ay. Pero él va después. Bueno, que muchas gracias por venir. Y si nuestro DJ que está hoy rebelde nos claro. pone el corte 4, genial. Escuchamos ahora a Alien Rock in Explosion, que junto con Corvus tocarán el viernes que viene, 29 de octubre, a las 9:30 en Barracuda Rock Bar. Vamos a escuchar Pain It Queen. próximo. Yes, my friends, aliens. They came from stars straight to stages. They are here to rock and nothing will stop them. So behold the best alien band in the world, the Alien Rockin' Explosion! Here comes Rock Invasion. Escuchamos ahora a los Easy Riders, que estarán hoy tocando en la Sala Cero junto a In Vain, presentando lo que es su nuevo EP, Metamorfosis. Y escuchamos su tercer corte, Savage Rage. Music that runs through. Continuamos con más música y si quisieras, cuéntanos qué quieres escuchar. Bueno, a ver, ahora quiero dedicarle una canción a una persona importante para mí porque dentro de nada es su cumpleaños y cumple. Gracias, hija. De verdad, vas a joder en el momento. Cumple 18 años y bueno, a ver, que esto me da muchísima vergüenza porque como nunca hago estas cosas, pero bueno, espero que por lo menos le haga ilusión, ya que nunca le dijo escucharme. Así que por lo menos va a escuchar este trozo. Y la canción va a ser Mi Cenicienta de Rulo, porque ya cogimos a ese concierto y bueno, pues como que hizo el esfuerzo de aprenderse un par de canciones por mí, pues vamos a escuchar ese tema. Busco dos suelas nuevas para mis viejos zapatos y un loco corazón para aliviar este mal rato. Harto de estar tan solo, rodeado de mucha gente. Te espero derrotado en el bar de siempre. Después de los conciertos ya no me sale la risa. ¿Será una mala racha o este invierno que no avisa? Ya sé que muchas veces solo te uso de pañuelo. Ya sé que no merezco vigilar tus sueños. Tú eres mi cenicienta que nunca tiene prisa. Una bala perdida hecha a mi medida. Cuando me siento herido, me subes a un tejado y ahí la vida es menos puta si estás a mi lado. Teniendo mil razones para no estar a mi vera, te quedas por aquí compartiendo primaveras. Tú eres la Coca-Cola, yo soy el whisky barato. Mi mezcla preferida para ahuyentar el llanto. Salimos a la calle cuando más llueve. Gritamos entre coches cuando todos duermen. Ya sé que muchas veces solo te uso de pañuelo. Ya sé que no merezco vigilar tus sueños. Tú eres mi cenicienta que nunca tiene prisa. Una bala perdida hecha a mi medida. Cuando me siento herido, me subes a un tejado y allí la vida es menos puta si estás a mi lado. Si se me tuercen mis mañanitas, tú me escupes una sonrisa. Una bala perdida hecha a mi medida. Cuando me siento herido, me subes a un tejado y ahí la vida es menos puta si estás a mi lado. Tú eres mi cenicienta que nunca tiene prisa. Una bala perdida hecha a mi medida. Cuando me siento herido, me subes a un tejado y ahí la vida es menos puta si estás a mi lado. Escuchamos un último tema y con esto ya nos despedimos, pero antes recordaros la sala live que está en los estudios de Revi Rock, donde nos encontramos actualmente. Recordaros y deciros que vengáis mañana, que estará Ozzy Bloody va a estar tocando y también habrá un tributo a Europe. Así que la entrada es gratuita y os animamos a todos a venir. Y la semana que viene estará Megara tocando. Así que si te parece, Ciara, escuchamos un tema suyo. Sí, sí. Y tocará el 31 de octubre, el día de Halloween. Así que vamos a escuchar Ni Contigo Ni Sin Ti de Megara y con esto nos despedimos ya hasta la semana que viene. ¡Adiós! Gritando para